a veces piedra de molino, a veces flor de lis en un castigo, y buscando aquel hilito que sale de ti. Sabe que con ella la vida sería como esa luz que alumbra cada día, que entregaría su alma por él. Pero vive con la pena de aquel amor que siente por aquella que atormenta su mente, que no le deja vivir. Sabe que con ella la vida sería como esa luz que alumbra cada día, que entregaría su alma por él. Cielo de día nunca alumbrará, que un vaso medio vacío, medio lleno, eso no es igual, que en las cosas del amor la elección es lo principal, no la eliges tú, se elige sola, ya verás, que esas cositas, primo, no se pueden cambiar. Sabe que con ella la vida sería como esa luz que alumbra cada día, que entregaría su alma por él.